En febrero, la fecha de inicio de la reparación del piso es el día 28 de febrero. Se va a estar realizando la reparación completa del piso, de la estructura de arriba, de las maderas de arriba y y toda la estructura de abajo, del sostén. Por el deterioro del piso, en algún momento tuvimos algún problema con agua, con filtraciones y demás, y se deterioró demasiado ya la estructura de abajo y eso genera complicaciones y ondulaciones en el piso. La reparación es total, van a venir, van a levantar todas las maderas de arriba y van a ver toda la estructura, lo que tienen que cambiar y van a hacer el cambio completo de las maderas rotas de la estructura y de las maderas de arriba. El piso es del 2002. Son 18 años. Sí, bastante, aguantó bastante. Lo que hablaron de la empresa es que van a comenzar el 28 de febrero y si podían acercarse antes, si terminaron una obra en el interior de la provincia de Buenos Aires, venían directo para acá y ellos estimaban 15 días. Generalmente lo terminan antes y si el tiempo acompaña, lo terminan antes. Sí, jugamos bastante, transpiramos bastante acá adentro y bueno, nos dio bastantes satisfacciones también. Y mirá, entre chicos y chicas tenemos aproximadamente 200 personas que vienen y juegan y ejercen sus actividades acá. Claro, básquet femenino y masculino. Sí. ¿No hay ninguna otra actividad? No, no, no hay otra actividad. Sí, estamos muy limitados en el tema de horarios. Sí, en algún momento hubo vóley que venían los sábados. Y bueno, por algún motivo se alejaron, pero no tenemos más disponibilidad de horarios para hacer otra actividad. Sí, tenemos planificado la reparación de alguna canaleta del techo y algunos ganchitos que hay que cambiar. Tenemos planificado también pintar adentro y revestir la parte interior de la cancha, de las paredes, con algún material y pintar, y también nos queda pendiente reparar y modificar el ingreso al vestuario visitante y acondicionar el vestuario local. Todavía no está definido. Nosotros queremos comenzar con los entrenamientos la primera semana de febrero o a lo sumo el 10, y ahí comenzarán las reuniones en la asociación, porque todavía tampoco está diagramado las categorías, si va a ser igual que el año pasado, si van a haber modificaciones.